Pero si yo digo que ha habido un cambio absoluto, ahora el 90% tiene las naciones, entonces es obvio que este desarrollo solar, eólico, que es muy importante, ya, es decir, hasta un tiempo decía, bueno, esto no puede competir por zona de energía muy pequeña. No, en España el 12% ya es eólico. Y y en solar es el 1% en España. O sea que ya las energías nuevas, renovables, las energías que no son de compacto, que no son de grandes redes, que son energías blancas o más humanas porque son manejadas prácticamente por el usuario, estas energías van creciendo. Y van creciendo también con el fenómeno de la renta. Por ejemplo, en Argentina hay energía solar, sí, hay energía solar y se hace un desarrollo en los sectores de campos. Hay hidrógeno, sí, el Estado municipal en Santa Cruz de Pico Truncado tiene un desarrollo importante de energía hidrógena. Y la solar, la eólica, son las cooperativas. Las cooperativas sobre todo del norte y del sur de Chubut ha desarrollado muchísimo en Comodoro Rivadavia, hay centros estatales que hacen su estudio, en algunas ciudades en Argentina hay un desarrollo muy importante. O sea que la renta nos dice dónde está la inversión. Como los argentinos nos hemos quedado sin renta petrolera por la privatización, no tenemos ni investigación ni inversión petrolera, por eso estamos pasando de un país autoabastecido a un país importador neto de energías.